En el desván antiguo de mi abuela yo encontré un disco de jazz. Y me puse a pensar en dónde lo podía yo escuchar. Y junto a un montón de cachivaches un gramófono había también. La cuerda le di y puse el disco que sonó así. Y en el desván antiguo de mi abuela recorre mi cinta de hoy. Recogerte a las 6 para marcharnos al whisky a Coco, pero pensé que aún tenía tiempo de escucharlo un poquito más. La cuerda le di y puse el disco que solo así. Eran ya las 6, no iba a llegar, pero fíjate, aún antes que tú.